MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. Es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio, para que surjan la palabra, el movimiento, las luces y la vida. Verse el manifiesto del teatro. El 27 de marzo se creó el Día Mundial del Teatro por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro, una de las organizaciones no gubernamentales más famosa en el campo de las artes escénicas. Este día se escogió porque en 1962 tuvo lugar la apertura de temporada e inauguración del Teatro de las Naciones de París. Hoy te comparto parte de la historia del teatro. Sus orígenes se encuentran en los ritos prehispánicos, donde ya el ser humano era consciente de la importancia de la comunicación y las relaciones sociales. En algunos ritos de caza, por ejemplo, el hombre primitivo imitaba a algunos animales, mezclaba movimientos con gestos y danza, pero sobre todo incorporaba máscaras que servían para expresar diferentes roles. En las culturas maya, azteca, inca, el teatro estaba relacionado con diferentes fiestas agrícolas, donde ilustraban historias y desarrollaban mímica. El teatro tiene una base literaria, es decir, un guion escrito. Este texto requiere una puesta en acción, actores o personajes, escenografías, iluminación, maquillaje y vestuario, así como también requiere la existencia de un público. En nuestro país, cuando las primeras civilizaciones surgieron, el teatro tomó fuerza. Se llevó a cabo en un lugar especial, aunque tenía tintes religiosos, se representaban historias de dioses y hombres. En la cultura maya, incluso, existe un texto dramático llamado Rabinal Achí, donde se plantea una pelea entre dos guerreros divinos. Para los españoles, el teatro fue una herramienta de evangelización de indígenas. Mediante obras de teatro presentaban la vida de Jesucristo, su pasión y muerte. Las pastorelas que hoy conocemos son fruto de aquellas épocas donde ya se incluía vestuario, música, canto y baile. Luego, Sor Juana Inés de la Cruz dejó, además de su inigualable poesía, algunas comedias y obras de teatro con temas religiosos. Los empeños de una casa, el cetro de José y el divino Narciso son algunos ejemplos. Entre el siglo XVIII y XIX, el teatro en nuestro país cayó en un bache, en una pausa. Pero cuando todo pasó, los escritos nuevamente comenzaron a surgir. Autores como Gorostiza y Fernando Calderón destacaron. Luego vino la zarzuela como una forma de teatro muy popular. La zarzuela Chin Chun Chan en 1904 se convirtió en la primera obra presentada en México en alcanzar las 1000 representaciones. Posteriormente, Salvador Novo y Javier Villaurrutia formaron parte de esta nueva era en el teatro mexicano. Ya en 1925 se formó la Unión de Autores Dramáticos, cuyo fin era dar conferencias y pláticas para fomentar la cultura del teatro en México. Manuel Díaz Barroso, titular de este organismo, y 6 de sus colaboradores se hicieron llamar, incluso, el Grupo de los 7 Autores. En 1950 fue creada la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hoy, dos festivales de renombre internacional en nuestro país tienen al teatro como su protagonista: el Festival de la Ciudad de México y el Cervantino de la Ciudad de Guanajuato. Acudamos y disfrutemos de ir al teatro, que al fin y al cabo es un espejo tanto de la vida como de nosotros mismos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.